Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Hoy es 1 de septiembre, estamos entrando en el mes de la primavera, aunque políticamente la Argentina ya está en verano y bastante cálido desde hace mucho tiempo, ¿no? No logramos encontrar un camino de armonía. Y bueno, tendremos que aprender a afrontar los ciudadanos argentinos todas estas desavenencias, todas estas incomunicaciones y todas estas inequidades que existen en todos los niveles, ¿sí? Porque nosotros creemos que hay inequidad solamente para la gente que no tiene acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, que por supuesto es lo más importante y son los más importantes y a los que más hay que tener en cuenta. Pero en la Argentina existen inequidades políticas, inequidades sociales e inequidades de todo tipo. Eso es una visión que no tenemos que perder nunca, ¿eh? Un país es equilibrado cuando todos sus estamentos están en equilibrio, ¿eh? Empezando por los de más abajo hasta los de más arriba. Porque hay abusos de todos lados, de los de más arriba y de los de más abajo. De la clase política, de la clase empresarial, de la clase productiva y de todos los ciudadanos de Argentina. Tenemos que aprender a vivir en equilibrio. No es fácil, porque realmente nosotros creemos que siempre los del frente son los que tienen la culpa. Algunos demuestran que tienen la culpa y otros se hacen los que no tienen la culpa. Bueno. Pero esto es un programa de otro tipo, ¿no es cierto? ¿Sí? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, este año me ayudan a hacer este programa María Elena Ciburu y Facundo López Oliva. ¿Sí? Ellos hacen las entrevistas a los extranjeros. Y como novedad vamos a tratar de hacer una entrevista al presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina para ponerla la próxima semana, no, la otra, hablando de cuáles son los objetivos de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina y cuál es la expectativa con el próximo Congreso Mundial de Veterinaria Equina que se va a llevar a tener lugar en San Pablo, en Guarujá, San Pablo. Del 24 de septiembre al 27 de septiembre, al cual espero que voy a asistir, espero estar allí. Bueno, hoy con nosotros va a estar el doctor Luis Eglín hablando un poquito de la transparencia en el turf, que creo que es aplicable a todas las actividades, ¿eh? A todas las actividades con el caballo y con cualquier otra cosa, ¿sí? Con el caballo o cualquier otra actividad. Bueno, sigue así, ¿no es cierto esto? En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra nuevamente el doctor Luis Eglín, que como ustedes recordarán, él ya está viviendo hace bastantes años en Estados Unidos, entrena caballos en Estados Unidos, y él, bueno, en Argentina, aparte de ser médico veterinario, fue entrenador, criador de caballos de carrera, digamos que bueno, que maneja todos los temas del turf en profundidad. Con él vamos a hablar un poquito de la realidad del turf americano hoy, con esta crisis que digamos que se sigue desarrollando, aparentemente pareciera que está como queriendo revertirse o amesetarse un poquito, y de alguno que otro temita más. Bueno, Luis, te agradezco que estés con nosotros nuevamente. Y bueno, un poquito queríamos hablar del Derby de Kentucky que se acaba de correr el sábado pasado y que, bueno, nos sorprendió un ganador sorpresivo, digamos, ¿no es cierto? ¿Vos qué pensás? Bueno, la verdad que un ganador que no estaba en los libros de nadie. No sé cómo la gente de este país lo ha tomado. Por un lado es positivo porque es como que todavía una persona con poca plata puede llegar al derbi. Este caballo costó $9.500. Mirá vos. Pero por otro lado, la verdad que yo creo que hoy en día la hípica americana está en un silencio total, porque realmente dejó mudos a todos. Este caballo no podía ganar, realmente no podía ganar, y ganó, lo peor es que ganó como un crack, ¿no? Más allá de si el jockey lo corrió bien o mal, probablemente el jockey lo haya corrido muy bien, pero los apabulló. Fue realmente poco común, no había antecedentes de ningún lado, salvo el jockey, que hace 2 años ganó el derby, pero el caballo, después de una, te diría, una buena campaña de 2 años en Canadá, corrió la vida acá mal, y después con este nuevo cuidador corrió 2 carreras en Salman, que es un hipódromo de bastante baja categoría, y perdió las 2, y la última ya la perdió más de esa manera más fácil, o sea, perdió bien. Y evidentemente yo quería haber tenido que ver que la cancha que cambió el sistema de correr al caballo, ahora de ahí a ganar la carrera más importante de este país, la verdad que es, por supuesto, hay 20 caballos, alguien tiene que salir primero y alguien último, ¿no? Pero de cualquier manera yo no creo que la industria hípica lo haya tomado muy bien la victoria de este caballo. Sí, no, me imagino, porque aparte ganó, digamos, con una atropellada fantástica, ¿no es cierto?, por un lugar dificilísimo, digamos que hizo todo lo contrario que haría otro caballo y le salió todo bien. Bueno, fue una réplica de la carrera que hizo este mismo jockey con Fritzen. Él es un jockey que le gusta correr por palos y, bueno, de repente con Fritzen se la dio todo y con ese caballo también. Pero más allá de eso, el otro caballo ganaba de cualquier manera, por adentro o por el medio o por afuera. Ganó por casi 7/4. Claro. Yo creo que lo que influyó positivamente para el caballo es que le cambió la modalidad, el caballo estaba corriendo en medio, en el fuego de la carrera, en las otras carreras, y en esta lo trajo de atrás. Probablemente esa práctica es mejor, generalmente es mejor, el que va a correr que está quedando y corre con mucha presión y mucho, o sea, y hay muchos caballos que están en el fuego de la carrera porque las condiciones le ponen mucha presión a los jockeys, a los cuidadores, con ciertos y determinados caballos. El que puede correr sin ningún tipo de responsabilidad y tomarla de una manera como la tomó este jockey, y si sale, sale, y si no sale, no importa, bueno, es mejor, el resultado generalmente es mejor. Claro. Se lo corrió totalmente sin ninguna presión y, como decís vos, si salía bien, bien, y si no, bueno, no importa. Sí, Luis, decime un poquito, contanos un poquito cómo está el turf y el desarrollo de las carreras y de la parte de producción del caballo de carrera allá en Estados Unidos con el tema este de la crisis. Bueno, yo sé que los remates de fin de año fueron bastante magros, digamos que hubo una baja muy importante en el valor de los caballos. ¿Y cómo empezó este año y cómo ves vos este tema allá en Estados Unidos? Mira, creo que la hípica en ese país, y no solamente en este país, por ahí en algunos otros países igual, necesita cirugía mayor. El país está con un problema general económico que todos sabemos. Y la hípica también, como otras actividades dentro del país. Pero al margen del problema general que vive este país, la hípica vive un problema particular que en la medida que no cambien las actitudes y las políticas, le veo un futuro incierto. No sé si, no quiero ser lapidario, de decir este es un futuro negro, porque no, que sé, es como decir este caballo no podrá nunca y te hacen quedar mal. Pero para lo que yo haría con la industria hípica en este país, están haciendo las cosas muy mal, y es una actividad que hoy en día, por ejemplo en Kentucky, si no tienen la ayuda de los casinos, las famosas maquinitas tragamonedas que colocan en los hipódromos, y que de alguna manera, bueno, en Argentina tenemos el ejemplo de Palermo. ¿Qué pasaría con los premios de Palermo si no estuvieran las maquinitas? Bueno, Kentucky no tiene las maquinitas y está al borde de un precipicio por eso mismo. Pero el problema es que la hípica en este país, al margen de las maquinitas, tiene que buscar soluciones propias. Tiene que hacer una autocrítica de por qué esta actividad ha perdido popularidad. Y bueno, y yo creo que el tema pasa un poco por ahí. ¿Cómo revertir un proceso tan negativo? Donde no hace mucho tiempo los hipódromos se llenaban de gente y ahora no va nadie, pero nadie. No es que bajó un 10%, un 20%, bajó un 90% la asistencia. Quedan por ahí algunos pequeños lugares, algunos lugares donde todavía por ahí la gente va a las carreras, pero en general te diría que vos vas a un hipódromo acá y es como lo que te pasa cuando vas un día de semana a San Isidro, no hay nadie. Pero el tema pasa porque creo que las políticas son malas y se han encargado de echar a la gente. Realmente ha sido un trabajo muy, muy mal hecho. Y acá también, acá pasa lo mismo. Así, para que vos, te voy a decir a grandes rasgos lo que pasa en este país. Este país ha dado entrada a un mundo corporativo y político y ha dejado totalmente de lado la artesanía y el trato personal en cualquier tipo de negocio. Bueno, siga usted ahora. No, te estaba, me dejaste, te estaba escuchando atentamente, negro, vos sos de tirar estas cosas, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo vos, ¿viste? No, en la Argentina no existen políticas de expansión y desarrollo e inclusivas con el tema de los caballos, no del caballo carrera, de los caballos, ¿sí? O sea que nosotros estamos, digamos, moviéndonos dependiendo de la voluntad un poquito de las máquinas, como vos decís, en Palermo, y del Fondo de Reparación Histórica para San Isidro y La Plata, y los hipódromos del interior están en la recontralona, que muchos de ellos ya se están cerrando. Y vos sabés que yo le hice una nota hace poquito tiempo, y que va a ir ahora, el mañana, al gerente general de una asociación que es de marketing del caballo de carrera de Nueva Zelanda, que es lo mismo que del marketing del caballo de carrera de Irlanda, ¿no? Que también le hice una nota y salió la semana pasada. Y ellos dicen claramente cómo es este tema, ¿viste? El sector, hablando del caballo de carrera, ¿no? Ahora específicamente, el sector se movió hacia el gobierno para, digamos, mostrarle lo que representa la industria y cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y cuando tanto Irlanda como Nueva Zelanda tiene 51 hipódromos que funcionan, vos sabés que eso no sabía, sí. 51 hipódromos, Irlanda tiene 20 y pico, y todos funcionan, y ninguno tiene maquinitas, ¿me explico? Entonces, ¿cómo es el tema? Y el tema Decime. Te escucho. No, el tema es que ellos lo que hicieron es generaron políticas de Estado, ¿sí? Tomaron al caballo bueno, de carrera. Pero por ejemplo, decime. Eso está bien, o sea, que el Estado, digamos, le dé la importancia que tiene que tener, porque realmente es una fuente de trabajo muy grande, o sea, es muy multiplicadora. En un mundo donde, digamos, se están perdiendo las fuentes de trabajo, un poco porque la industria ha cambiado, y hay mejores maneras de evitar mayores cantidades de sueldos. El caballo de carrera es un trabajo mucho más, como te repito, más artesanal, involucra una cantidad de gente. Pero el problema es que, más allá de que el Estado lo tome de una manera seriamente, el problema también se origina a nivel particular. O sea, parece increíble, pero no es increíble. Vos tenés un negocio, llámese como se llama, vos lo que tenés que ampliar es la clientela. Sea lo que vos quieras vender, pañuelos, calzoncillos, en este caso tenés que vender las carreras. Vos necesitás que la gente venga a las carreras. ¿Cómo hago para venderlas? Tiene que ser atractivo para que la gente venga. Pero como cualquier juego de azar, las carreras en este país y en el nuestro tienen que ser transparentes, y no lo son. Y ese es el principal problema por la cual la gente no viene a las carreras acá, y no va a las carreras en Argentina, porque no es transparente. Acá, si vos vas al cine y ves un montón de películas donde hay teorías de conspiración, teorías de donde se tapa la verdad. Bueno, esto es real. En este país, cuando hace 30 años toda la gente decía lo que pensaba, ahora todo se hace políticamente. Ah. Y cuando vos escondés la verdad, es cuando vas para atrás. En la medida que vos empezás a mentirle a la gente se da cuenta. Y bueno, y cuando la gente se siente de alguna manera se siente no respetada, no va más. Y bueno, es lo que está pasando acá. La hípica está manejada por estas corporaciones que son en general los dueños de los hipódromos, ¿no? Corporaciones que en sus terminales tienen a elementos que no saben nada del trabajo o de lo que tienen que hacer, porque son, es como un Estado dentro del Estado, es como el Jockey Club dentro de la Argentina. En realidad el Jockey Club es un ejemplo típico de lo que es una corporación. Acá es una cosa totalmente ineficiente desde el punto de vista de las carreras. Está manejada por tipos que no saben nada, tipos con muy poca experiencia, y que no realmente viven cometiendo errores y haciendo bacanas. Y acá pasa lo mismo, acá pasa exactamente lo mismo. Y te voy a hacer algunos parangones, por ejemplo, entre la Argentina y América. Por ejemplo, en la Argentina, en un momento dado, más de la mitad de los carros que corrían en Palermo y San Isidro venían del interior. Sí. Y venían del interior sin ningún tipo de información. Entonces, ¿cómo podés pretender que si vos tomás a las carreras como un juego que no es de azar, sino que al contrario, es un juego donde la gente puede tomar decisiones, handicapear? ¿Qué es lo que ocurría antiguamente? ¿Viste? Antes tenías varias revistas, tenías relojeros permanentemente en las canchas, tomando tiempos, dando opiniones. O sea que, y por supuesto, los carros que corrían en los hipódromos de San Isidro y Paraguay eran los caballos que habitaban en el área de los hipódromos y estaban bastante bien controlados. O sea que el aficionado iba a las carreras y tenía algún tipo de información para poder handicapear. Ahora resulta que la mitad de los caballos vienen del interior y no tienen ninguna información. Entonces el tipo que va a las carreras dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo hago para jugar? Si yo de este caballo no sé nada. Ah. Es verdad, Sí, ¿cómo sí. vas a handicapear una caballo donde la mitad de los caballos, bueno, sabés qué si trabajaron, cómo trabajaron, si por ahí corre la de perdedores y son ganadores de 10 carreras extraoficiales? Es medio difícil, ya pasa a ser un juego como la ruleta, ¿viste? Y en general a las carreras y la gente que le gustaba estudiar la carrera, justamente. El típico burrero sí, no existe más porque no puede porque no tiene la información necesaria para poder jugar a las carreras. Por otro lado, sigue habiendo un montón de cosas que no son transparentes, viste, ciertas, el otro día se dijeron que en Palermo hubo un problema donde a una caballeriza importante aparentemente salió un caballo positivo y de golpe desapareció, de golpe no había más positivo, dime, todo eso se sabe, la gente se da cuenta, la gente no es idiota. Y cuando va y dice, no, pero acá este juego no es limpio, acá no hay juego limpio, entonces deja de ir, se pierde la afición, se pierde el cariño, no sé, se pierde muchas cosas. En este país pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Por un lado, hay buena información de los caballos que corren. Realmente, cada caballo que corre está en todas las performances pasadas, tienen un montón de maneras de handicapear cada carrera, el tiempo, cómo venía. La verdad que el aficionado acá tiene información. Pero por otro lado, hay un montón de detalles que hacen que el aficionado no quiera ir. Porque piensa que hay trampa, piensa que acá hay juego sucio. Y por ejemplo, el peso de los jockeys. El peso de los jockeys es un tema tabú en este país. A mí me ha pasado en California de correr un caballo y me di cuenta de toda la garra de mi caballo que debía haber corrido por decirte de 55 kilos, corrió de 60 kilos. Ah. Y yo me enteré después de la carrera. Y nadie me dijo, porque, por ejemplo, en este país, el cuidador no puede verificar el peso antes de la carrera. Esto es a puerta cerrada entre un oficial, dependiente del estado, y el jockey. Eso es insólito. Y vos tenés que creer. No, pero esto es verdad. Y ojo que vos quieras ir a ver, que si vos querés entrar ahí donde pesan los jockeys, te sacan a patada. Por poco te sacan con la policía. Mirá vos. Y esto ocurre en el number one country. Sí. ¿Y a quién están favoreciendo? ¿A quién favorecen con todo esto? A nadie. Por otro lado, se larga una carrera. Un jockey larga la carrera y el caballo apenas sale de la gatera, el jockey lo paró. Y en lugar de correr la carrera, le da la vuelta a la lopa. Entonces, pues, termina la carrera y no hay un oficial que le vaya a preguntar al jockey por qué paró el caballo. No le dice nada, y el jockey le dice al cuidador, no lo sentí bien. Ahora bien, ese caballo en teoría tenía el visto bueno del cuidador para correr, sí, sí. Tenía el visto bueno del veterinario oficial, representante del estado, dentro del hipódromo, porque todos los caballos antes de correr se revisan, para ver si están bien. Ahora, el aficionado que jugó a ese caballo, que jugó $100, ¿y qué respuesta le dan? Porque ni siquiera se toman el trabajo de ir a verificar el estado del caballo. El veterinario oficial que está de la primera a la última, o los veterinarios, porque son más de uno, ninguno va a revisar el caballo ese. O sea que el aficionado no tiene ninguna respuesta, el tipo ya había perdido la plata antes de largar. Chao. Claro, bueno, increíble, pero verdad. Sí, es increíble lo que estoy escuchando. Es increíble lo que me estás comentando. Y Negro, ¿cómo crees vos que se puede solucionar un problema, ese tipo de problemas? Vos dijiste claramente, bueno, que los dueños del espectáculo son los dueños de los hipódromos. Lo que sucede es que este espectáculo va muchísimo. No. La única manera de solucionarlo es con voluntad. y con gente que sepa. Y ni una, tanto una como la otra cualidad, son muy, en este país son muy, muy escasas. Tan escasas como en nuestro país. Viste, vos, ¿cuántas veces habremos hablado del control antidoping en nuestro país? ¿Y por qué no? Pero por esto nos rompíamos la cabeza. Y no sé. Hay cosas que a mí me superan. Y en este país, el control del doping también es pobre acá. Porque hay un solo hipódromo que creo que hace las cosas medianamente bien. Y no las hace totalmente bien porque en algún lado está el error. Pero el hipódromo que tomó de alguna manera el problema de control de doping seriamente es Nueva York, que hace el detention ban. O sea, todos los carros que corren ese día van a un ban temprano, ese mismo día, y están, en teoría, y entre comillas, están siendo verificados todo el tiempo por todo personal que inspecciona ese galpón. Y me parece que es la única solución valedera. Y eso debería existir en todos los tipos, nada más que tendría que estar mejor hecho. Está bien. O sea, el control debería ser mucho más afilado del que está dentro del BANES. El otro día en Nueva York hubo un cuidador que corrió un caballo que fue el que Jeff Mullins, es un cuidador de California, fue a correr a Nueva York, y adentro de ese galpón donde están los caballos para correr, está bien, lo que le dio fue una estupidez que no tiene importancia, pero le retiraron el caballo, porque el tipo fue y agarró una jeringa de uso oral y le dio una medicación oral que se usa, muchos casos lo usan, no tiene ninguna importancia, son cosas de venta libre, pero claro, al tipo lo vieron con una jeringa dentro y dándole algo por la boca al caballo y le retiraron el caballo. Y está bien que eso ocurra. Totalmente de acuerdo. Porque el caballo no tiene que recibir nada. Totalmente de acuerdo. Y es la única manera de poder controlar las morfinas. Porque vos sabés que las morfinas se dan dentro de la hora de la carrera. Y de esa manera vos podés eliminar ese problema. Está bien. Es la única, porque el tema pasa, no, el control acá es bueno, pero vos sabés que con las morfinas sintéticas todos los días aparece una nueva y todos están corriendo más rápido que el control. Claro. Entonces la manera es con un galpón así, entonces de esa manera evitás el uso de morfina, que para mí es lo más importante, hoy por hoy y hace 30 años a esta parte, y antes, por ahí 40 años, que es lo que se viene usando acá y en el mundo. Sí. Sí, y que realmente te cambia el resultado. Sí, sí. Escuchame una cosa, Negro. Eso desde el punto de vista, bueno, de la transparencia del espectáculo. Ahora, desde el punto de vista del marketing... Parece que acá terminamos. Sí, porque en realidad esta entrevista seguía en dos partes. Bueno, la primera es esta y la segunda, que es la parte del marketing, la voy a poner en los próximos programas. Yo creo que lo que escuchamos decir del doctor Seglin merece como yo no sé si es una profunda reflexión, porque en el ambiente del turf estamos hablando continuamente de todas estas problemáticas, y lo cierto es que no sé si lo que tengo que decir es ponerla sobre el tapete. Lo que creo que no logramos es modificar el status quo. ¿Sí? Siempre es lo mismo, no es que modifiquemos, no es que el espectáculo lo mejoremos. En las carreras son las carreras desde siempre y no hay alternativa. Se corre, largan y llegan, es así. pero todo el espectáculo en sí y todo el entorno donde se hace ese espectáculo y se convive, pues son muchas horas con ese mismo espectáculo, ¿sí? Eso es lo que no logramos mejorar, lo que no logramos hacer atractivo, lo que no logramos difundir con propiedad. Sí, hay muchos programas, hay varios programas de turf en televisión, hay varios programas de turf por radio. Con el tema de internet, hay varios sitios de internet que hablan del turf argentino, del turf, de las cuadreras, etcétera, etcétera. Pero no se logra, yo creo que es mucho más auténtico el tema de las cuadreras que lo que es el turf y lo que representa el turf. El turf, yo estoy con los caballos de carrera desde los 17 o 16 años, hace muchísimos años, y siempre para mí fueron palabras mayores. Pero la sociedad no lo ve como palabra mayor, el turf. Es llegar al turf, es como jugar en primera, en un equipo de fútbol, es llegar a primera. Pero sin embargo no se ve así. ¿Sí? Se perdió esa pasión que había, por eso coincido plenamente con lo que dice el doctor Seglin. ¿Sí? No supimos mantener esa pasión y ese fervor. No supimos fomentarlo, no supimos expandirlo. ¿Sí? Uno se cree que el turf es solamente juego, y no es así. Son muchísimas otras cosas más. Muchísimas otras cosas más. Hay muchísima gente que sabe de todas las líneas de sangre de los caballos de carrera, que es un tema muy complejo y de lo cual hay que saber mucho como para poder opinar. Que saben de carreras, ¿eh? En la Argentina se corren carreras, se han corrido cientos de miles de carreras porque se corre desde hace 130 años. ¿Sí? La Argentina pasó muchísimas cosas con el caballo de carrera, pero nunca dejaron de correrse las carreras. Se habrán dejado de jugar partidos de fútbol, de rugby, de polo, de lo que fuera, pero carreras siempre se siguieron corriendo. Y eso es extremadamente importante, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a poner esto ahora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y opinión. Bueno, yo ahora quiero hablar un poquito de las noticias, algunas de las noticias más importantes o más llamativas, ¿no es cierto? Podemos empezar con el tema del robo de caballos que sigue y no sé muy bien. Yo de nuevo los invito a escuchar el programa del doctor Páez Barrios, que dijo cómo solucionaron en el ámbito, en el área de resistencia y las afueras de resistencia, el problema del robo de caballos. No les voy a decir nada, yo quiero que lo escuchen. Vayan a Caballos y Opinión, al blog Talk Radio, Caballo lo mejor es opinar, y ahí van a encontrar la nota que le hicimos al doctor Páez Barrios. Es realmente cómo se debe trabajar. Si la policía soluciona problemas, pero lo soluciona de una manera en conjunto, digamos, de una manera integral. Escúchenlo. blogtalkradio.com/caballos lo mejor es opinar. Ahí están todos los programas que son, qué sé yo, como más de 80, y entre esos programas está el del doctor Páez Barrios. Bueno, les leo, ¿eh? La policía secuestró un camión con caballos robados. Dos de los caballos secuestrados fueron identificados por sus dueños originales. El camión que transportaba los caballos secuestrados fueron secuestrados por la policía. Efectivos de la comercialidad local secuestraron en la jornada de ayer un camión cargado de caballos que serían robados. Dos ya fueron identificados. Todo comenzó cuando el dueño de un campo ubicado en la zona de La Josefa estaba vendiendo un caballo a un frigorífico de Entre Ríos. Este fue a retirarlo, se fueron a retirar ese caballo en un camión jaula. En el mismo transporte reconoció otro caballo suyo, pero que había sido robado hace aproximadamente una semana de su campo. De inmediato informó a la policía y llamó a otro amigo. que cuida campo sobre la ruta 9 y que había sufrido un robo similar en las últimas horas. Este vecino también identificó a otro de los caballos como el que le habían robado a él. Bueno, esto no hace más que corroborar la problemática de la identificación del caballo en la Argentina. Y en este tema de la identificación del caballo en la Argentina, estamos todos involucrados. Están involucrados los propietarios de establecimientos agropecuarios, están involucrados los que crían caballos, están involucrados los que comercializan caballos, están involucrados los que compran caballos para cualquier actividad y hasta para frigorífico. Entonces, de alguna manera hay que equilibrar este tema, pero no se puede hacer así nomás, ¿sí? Todos tenemos que trabajar en ver cómo lo hacemos para que pueda hacerlo, para que sea factible hacerlo, ¿sí? Para que se pueda hacer, porque no es decir, bueno, ahora identifico todos los caballos, identifiquemos todos los caballos. No es así de fácil. Es todo un tema que hay que desarrollarlo, estudiarlo en profundidad y decir, bueno, en X cantidad de tiempo vamos a ir identificando todos los caballos. El segundo tema es el control. Yo les diría que me parece un aplauso para la policía que secuestró un galeón de caballos, pero acá el que se dio cuenta fue, por casualidad, el propietario de un caballo que iba a vender otro caballo y que vio un caballo suyo que le habían robado arriba del camión jaula. Yo le diría que es tragicómico, porque decirle al camionero, disculpame, ese caballo que está ahí arriba era mío, que me lo robaron hace una semana atrás. O era mío, no, es mío. Entonces, bueno, así las cosas no marchan, ¿sí? Esto es una cosa cotidiana que ya le hemos hablado en un sinfín de oportunidades. Vuelvo a repetir, remitirse a la nota que le hicimos al doctor Páez Barrios en blogtalkradio.com o métanse en el blog Caballos lo mejor es opinar y vayan a buscar todos los programas de radio y escuchen el programa del doctor Páez Barrios, que él nos dice exactamente cómo se debe proceder para no tener más estos problemas, ¿sí? Y estos problemas no son porque hay muchos ladrones y hay mucha delincuencia. Hay muchas cosas que van más allá del problema de la delincuencia, ¿sí? Porque en muchos casos se roban, por ejemplo, porque no están marcados. Eso quiere decir que no están identificados, ¿sí? Que yo los conozco porque, la tordilla esa que estaba, esa tordilla es mía porque la cicatriz, no porque la marca, porque la cicatriz, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con esos temas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, para luchar contra esto se lucha desde varios puntos. Uno es la policía que controle, otro es que se identifiquen correctamente los caballos, otro que la documentación sea cada vez más difícil de adulterar, ¿sí? Bueno, de esa forma se lucha, ¿sí? No de un solo lado. Si la policía sola, este problema no lo va a resolver. La policía y SENASA tal vez tampoco. Ahora, la policía, los propietarios de caballos, sean estos criadores o productores agropecuarios, y SENASA, por ejemplo, sí lo van a resolver, o las direcciones de ganadería. Entre todos, sí. Porque una parte controla y otra parte cumple con los requisitos de la ley. Marcar el ganado mayor, en este caso, antes del año y medio. Identificación. Bueno, esto lo saqué de un blog, me llegó desde un blog. Según Miguel, ¿no? Alumnos de la escuela especial participan en un programa de hipoterapia. Los alumnos del curso Retos Múltiples, de la escuela especial Claret, que trabaja con alumnos de mayor compromiso motriz, iniciaron un valioso programa de hipoterapia, terapia a caballo, en el Centro de Formación Carabineros de Chile, ubicado en el sector Las Quilas de nuestra ciudad. Se involucran en esta singular terapia profesores, padres y apoderados, asistentes de la educación y kinesiólogos, quienes, unidos a la experiencia de los funcionarios de carabineros en la hipoterapia, brindan a los alumnos la nueva experiencia de desplazarse sobre los caballos de la institución, favoreciendo en el tiempo significativamente su rendimiento psicomotor. No tengo nada que decir, ¿eh? Fantástico. Para estas cosas también sirven los caballos, ¿eh? Una en España, que vuelvo a repetir, España para nosotros, los argentinos y para los sudamericanos debieran ser un ejemplo a seguir, ¿eh? Están continuamente invirtiendo en los caballos, ¿eh? Andalucía investiga. Genómica, que es una empresa, al servicio de los ganaderos andaluces. Ganaderos, agricultores, etcétera, a lo largo de la historia han sido muchos los que no se han conformado con lo que tenían entre manos. Se han experimentado cruces y mejoras en las especies. El juego de ensayo y error poco a poco se ha ido sustituyendo por técnicas más sofisticadas. En el seno de las universidades de Olavide, el profesor Javier Porta investiga en esta línea con Animal Genomics, una idea que aspira a cambiar el sector ganadero andaluz. En Andalucía, el peso de los servicios de genómica cae en la mayoría de los casos sobre los organismos públicos de investigación, centros que ofrecen sus recursos al tejido empresarial, pero que, por su naturaleza, tienen una capacidad de respuesta limitada y no cuentan con los planes de acción definidos en este contexto. El investigador Javier Porta ha concebido la idea de Animal Genomics, una iniciativa empresarial en la que ofertará servicios de genómica aplicados a la conservación de poblaciones y razas naturales, así como a la mejora de explotaciones ganaderas. Nosotros apostamos por una tecnología que todavía no está implantada, pero que sabemos que lo hará, sí o sí. Quiero leerle la parte de los caballos. Oferta tecnológica. La oferta tecnológica de Animal Genomics se sostendrá sobre cuatro pilares. El primero de ellos se centrará en los estudios genealógicos mediante huellas de ADN, una actividad aplicable a sectores como la de la cría de los caballos, donde es fundamental la conservación de la raza y sus características. Bueno, eso acá se está haciendo en alguna raza también, ¿eh? Los estudios de genealogía para cría de caballos será uno de los sectores del negocio. Los estudios de genealogía para la cría de caballo, mediante análisis genético, la empresa podrá certificar los pedigrees del animal, así como adelantar el resultado de cruzamientos posibles, problemas de origen hereditario, etcétera. Además, otra posible salida comercial a este servicio apunta hacia la certificación de que el esperma adquirido procede del semental contratado, evitando así posibles fraudes. Bueno, les comunico que esto, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Departamento de Genética, lo hace varios años ya, ¿eh? Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Bueno, esto es una información de México, de El Golfo Info. Dona Sedena al gobierno del estado ganado equino. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, donó al gobierno del estado 254 equinos y 127 mulas para fortalecer el Centro de Mejoramiento Equino de Nopaltepec. A través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Rubén Darío Mendiola Solano, se efectuó la donación de los animales, dio a conocer el mandatario estatal. Sí, todas las semanas tengo decenas de noticias como esta. Ninguna es de Argentina. Ninguna es de Argentina. ¿Sí? Muy pocas son de nuestros vecinos, pero ninguna es de Argentina. Ninguna. ¿Dónde estamos? Siempre estamos apostando a que el sector privado haga su esfuerzo y haga su inversión, que de hecho lo está haciendo, y los aplaudo. Pero así nuestro futuro es limitado. Nuestro futuro es absolutamente limitado porque necesitamos marcos legales que nos ayuden a expandirnos aún mucho más. ¿Sí? Estamos cuidando una quinta que en vez de ser cada vez más grande, cada vez más chica. Estamos cuidando una quinta que en vez de ser cada vez más grande, es cada vez más chica. Y todas las posibilidades que tenemos nosotros hoy, como un país de primera línea en la producción de caballos, nos las van a sacar de las manos. Yo espero que recapacitemos entre todos para ver cómo solucionamos este problema. ¿Sí? Tenemos que poder mirar hacia adelante, poder acercarnos realmente a las autoridades sanitarias, tenemos que poder acercarnos realmente a las autoridades, a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, no solamente de la Nación, sino de las provincias. Necesitamos poder expandirnos. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios habla su presidenta, y esta noticia lo puse por varios motivos. Primero, por la importancia de lo que están haciendo, y segundo, porque es la primera presidenta veterinaria que conozco de una asociación de médicos veterinarios especialistas en caballos. Es la doctora Gabriela Quijano Montoya. ¿Sí? es la primera mujer en presidir esta asociación, la de México, que realiza o ya realizó su 31 congreso en esta ciudad, que fue Puerto Vallarta, y que viene siendo el mejor y más importante evento que se realiza por parte de esta asociación, que reúne aproximadamente a 350 veterinarios. En entrevista para Vallarta, Opina Milenio, la doctora explicó que el fin de este evento es que se congreguen todos los veterinarios especialistas en el área de toda la República de México, que cuenta con 31 delegaciones, una por cada estado, y que convoca a todo el gremio para actualizarse en cuanto a información científica, práctica, y a convivir y a conocerse entre ellos. Bueno, esto es realmente muy importante, que una mujer sea la presidenta de una asociación dedicada de veterinaria equina, es importante. Bueno, más de 60 jinetes y unos 120 caballos tomarán parte en el concurso de saltos internacional en Gijón. ¿Sí? Esto yo se los leo porque, aparte de llegar un montón de... Porque nosotros en Argentina tenemos un montón de actividades con los caballos, pero muy pocos se enteran de forma sencilla dónde, cuándo, cómo y de qué actividad estamos hablando de esas actividades. Hace muchos años se me ocurrió hacer un calendario ecuestre. Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Miren, se me fueron tantas palabras, se me acabó el tiempo.